frontera que no nos limita y una cultura que nos hermana. Allende la Cordillera, con Miguel Molina y Verónica Tapia. Cada domingo, desde las 11 y hasta las 13 horas, por Radio Mosquitera, FM 88.1. Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Un placer compartir nuevamente Allende la Cordillera junto a todos ustedes. Un placer que del otro lado del dial estén allí sintonizándonos y acompañándonos este domingo desde las 11 hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo estás, Miguel? Así es, pues muy bien, pues Verónica, ¿cómo está? Una semana muy, muy larga se ha hecho esta semana, ¿eh? Pero con mucho trabajo, saliendo a visitar a nuestros compatriotas en las poblaciones, viendo cómo vamos a llevar adelante este derecho que tenemos, pues del voto de los chilenos en el exterior, que por primera vez vamos a poder ejercer el voto en la Argentina y en todo el mundo. Los chilenos se están preparando, se están juntando. Ayer veía una propaganda de España, donde los mismos chilenos se están juntando, haciendo fogata, todo, para llamar al resto de los compatriotas para que se inscriban y hagan el cambio de domicilio. Nosotros estamos haciendo lo mismo, ya hemos recorrido dos barrios, Maipú, Corralito, y hoy día vamos por La Favorita. Ya vamos a estar hoy día informando en primer lugar, y después los que se quieran inscribir se inscriben, y los que quieran cambiar de domicilio lo pueden hacer. Lo que no se deben olvidar nuestros compatriotas, hoy vamos a estar en la Biblioteca Popular Fuente de Sabiduría en La Favorita a las 5 de la tarde. Es de llevar la cédula. No se pueden olvidar llevar el carnet de identidad, porque sin el carnet no podemos hacer el cambio de domicilio. Así es, pues, y ahí van a estar nuestros cónsules también acompañando. Acuérdense que esto es una tarea del Consulado de Chile, de todos los consulados de Chile, de todas las embajadas. Son ellos los que están inscribiendo, no hay nadie más que pueda inscribir que ellos. Acuérdense que nuestros cónsules son ministros, son notarios ante el gobierno de Chile, porque tiene que ir la firma de ellos. Nadie más puede firmar que nuestros cónsules. Así que los invitamos a todos, pues vamos a estarle recordando el transcurso del programa. ¿A qué hora? A las 17 horas va a ser ahí La Favorita. 17 horas La Favorita, frente a la Plaza Liar. Allí está la biblioteca, allí los esperamos para que puedan hacer este cambio de domicilio todos los chilenos del sector y aquellos que se quieran acercar para allá también. Es un compromiso. Luchamos tanto por el derecho a voto, así que tenemos que ejercerlo y tenemos que ir a votar. Tenemos que ir a inscribirlo, cambiar y también hacer el cambio para poder votar. ¿Tú tenías calendario? Pues, ¿cuándo son las elecciones? El 2 de julio. El 2 de julio las primarias. El 2 de junio las primarias. En las primarias también votamos, o sea que ya les vamos a contar todo lo que corresponde. El 2 de julio es la primera vez que vamos a ir a votar. Que vamos a ir a votar. Afuera. O sea, aquí en Argentina, no en Chile. Y vamos a contarle qué son las primarias, porque también muchos compatriotas no saben, cuando nosotros vinimos, estas cosas nuevas, estas cosas modernas que hoy día existen de primaria, de los candidatos, cómo se eligen, quién los elige primero. Les vamos a contar todo para que usted esté bien informado sobre el voto. ¿Son como las PASO de acá o no? Son como las PASO de acá. Así que nos vayamos poniendo, claro, porque nos vamos poniendo de acuerdo. Hay que lo que también vamos a tener un invitado importante. Viene Juan Suriani, profesor de historia, profesor de la UNCUYO, así que va a venir a conversar con nosotros, licenciado. Va a conversar con nosotros, pues, toda la actualidad. Oye, Lucas, dígame, licenciado, ¿se acuerda? Nosotros lo tenemos un tipo muy extraordinario, muy buen profesor, y sabe un montonazo de lo que le consultemos. Así que vamos a conversar con él, nos va a dar un panorama de todo lo que está pasando en la Argentina en este año y medio de gobierno del señor Mauricio Macri, y también algo lo irá a contar de los Estados Unidos, qué pasa con este nuevo presidente que está dando mucho que hablar en todo el mundo. Así es, con estas leyes migratorias, con estas leyes tan controversiales es muy chistoso porque por ahí dice América para América, no sé qué, y las importaciones, pero no las importaciones. Gracias. Pero vamos a ver y hacer este análisis tal cual como decía usted con Juan Suriani, que en un ratito más ya nos va a estar acompañando. Ya, pues, después de este tema musical, esta linda cueca que hemos traído hoy día para compartir con todos ustedes, en el cual la vamos a bailar y la vamos a patear con la Verónica, después vamos a mandar unos saluditos a todos nuestros compatriotas, Rosita Aguilera, que viene llegando después de 2 meses en Chile, así que un saludito grande para ella. Así es. chiche en un cacho. Soy valiente como macho y me llaman Marcial Soto. Si conmigo un alboroto alguno quiere formar, de un puñete lo hago orar por el suelo en el momento. Quítate de aquí, por cierto, antes que te hagas un bar. Me gusta tomar en cacho la chicha por fantasía. Me gusta hacer la pedida el domingo en el despacho. Y cuando estoy medio lacho me pongo a fantastiquear. 1000 pesos los sé nombrar. De pobre paso a ser rico. Y cuando no tengo ni chico, a la bolsa salgo a tomar. Deje el trago sirineo, te decía la Maclovia. Acuérdate que a Cirilo se lo llevó la piroja. De tanto ponerle al tinto y al aguardiente con apio, ya parecía estandarte con las hilachas colgando. Todo el día le poní y en la noche engorilao. Y olvidás que sos marido y dormís para el otro lado. ¿Y la echamos con la cueca? ¿Cómo se llama la cueca, po? Te miro la cara y me da sed. ¿Pero cómo se llama la cueca, po? Te miro la cara y me da sed. El pianista, los guitarristas, son tres. Y donde les veo la cara ya me está dando la sed. ¡Ay! ¡Déjame la mela! Anda y con la caña mala. Te miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado. Te miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado. Sos bolsero y pedipiao. Te miro la cara y me da sed. Anda y con la caña mala. Te miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado. Ay, tirando la boca y más fuerte que un volcán. Te miro la cara y me da sed. No te puedes controlar. Te miro la cara y me da sed. Fuerte que un volcán. Incontrolada y sí, te curáis en cualquier lado. Te miro la cara y me da sed. Toma ya, está bigoteado. Si te sigo mirando, me voy a salir curando. Te miro. Que a mí te miro la cara. Oye, hay varios chilenos que uno le mira la cara y le da sed, ¿eh? Le gusta el pencazo a los cabros, ¿eh? ¿Por qué le gusta? Pasamos del vino en Chile, que se tomaba mucho vino, después a la caña de vino, y después se pasó ya al pisco, se pasó ya hasta a los cabros, hasta el tequila, el ron, el whisky, todo eso, ya les queda chico. ¿Eh? ¿Por qué se beberá tanto alcohol? Lo único que sé es que te miro la cara y me da sed porque toman tanto vino. Porque siguen todavía chilenos tomando vino, claro. Digámoslo. Pero digamos que toman vino también, y ahora ya los como que lo están suavizando un poquito con la... ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen la...? El jote. El jote. Casi todos toman jote. ¿Vos no, tú no has tomado jote? No. Tomes un jote, va a ver cómo va a amanecer. Me han joteado, sí, pero no he tomado jote. Va a amanecer mucho mejor con un jote. Le cuento que... ¿Es su receta? Claro. Aparecer con un jote. Aparecer con un jote. Yo amanezco con un jote. Ya, nada, mentira, yo no amanezco con un jote. Pero te digo, en un jote. Aparece con un jote y va a andar súper bien. Bueno. Tomándose un jote, no diga amanece con un jote. Tomándose un jote. Está grabado, ¿no es cierto? Amaneciendo con un jote. Bueno, ¿qué va a hacer? Oye, cada uno hace lo que quiere. Le pone un saludo a todos nuestros compatriotas, a todos nuestros hermanos mendocinos, no mendocinos, nuestros hermanos argentinos, Latinoamérica, que nos escucha. El programa Allende la Cordillera, los llamamos de que cuando esté acá el profesor Juan Suriani, y si ustedes quieren aportar, preguntar, lo que ustedes quieran, pueden llamarnos. ¿A qué teléfono, Verónica? Al 153-06-8060 nos manda mensajitos del WhatsApp. Y ya nomás les digo el fijo porque me acuerdo el cual. O nos manda, mejor nos manda los WhatsApp, los teléfonos nuestros que ya los tenemos. ¿Ah? Digámoslo. 155-07-2281, el mío. ¿Y del de la Verita? 156-13-6351. Así es. Así que pueden hacer también uso de esos teléfonos. Y el teléfono de la radio no lo tenemos por acá, pero ya lo vamos a... Espera un minutito, que no se lo doy. Un minuto, y ya nomás se lo estoy dando, porque así nos llaman por teléfono, igual como que se nos dificulta un poco preferir los celulares por WhatsApp, pero si no, ya le damos el teléfono. Le cuento que la selección sub-17 de Chile hoy día juega con Brasil. Viene de ganarle a Ecuador 1-0 y además ya está clasificado para el Mundial que se llevará a cabo en la India. Ya está clasificado en el segundo lugar, pero si hoy día le ganara a Brasil, ganaría el torneo Así que hacer fuerza hoy día, chiquillos. Los cabros están jugando re bien, bastante bien los chiquillos. Así que a darle fuerza a la sub-17, que hoy día tiene un tremendo partido contra Brasil. Han venido bien, han venido jugando muy bien, ya están clasificados al Mundial, pero si ganan hoy día podrían ganar el torneo. Por lo único que me gusta es porque uno dice, por lo menos hay alguien que va a seguir después de estos otros cabros, ¿o no? Claro. Eso, porque si no, no hay recambio, diría mi papi, no hay recambio, hasta ahí nomás llegamos con la rojita. Entonces, de repente, ver a estos chiquillos ahí, da como un poquito de esperanza. ¿Le parece a usted o no? Yo creo que sí, pues cómo no los va a dar esperanza. Hemos ganado dos torneos por penales, no muy agradable, pero... Y todavía, ¿no? No, porque ganarle a la Argentina pero no es agradable. Le llegábamos a ganar en cancha, suicidio. Por eso, yo me hubiese gustado ganar esos dos torneos a Brasil. ¿A Brasil? Sí. Pero que después de cuando nos... Que allá como que nos engualichan, se dio cuenta. Cuando estábamos en el Mundial, ¿a dónde nos pegó el penal, en el travesaño? No era penal, era un gol, una jugada nomás. En el travesaño, ahí estamos como encualichados, no nos sale ni una. No, ahí no se puede. Ojalá a los cabros hoy día le vaya bien. Ya, pues. Ay, usted dice eso por todas estas cosas místicas que se habla de Brasil, por favor. ¿Cómo no igualizar a los cabros? Oye, pero ¿cómo es posible de que ese gol de Pinilla, no fue obviamente en gol, pegar en el travesaño y después los cabros, y no por nada por los brasileros, les mando un besito grande, perdieran 7-0 con los alemanes? Era igualicho para nosotros, ¿no? Oye, Pinilla. Les da resultado solo con los latinos. ¿Usted vio que Pinilla se hizo el tatuaje del arco en...? Sí, ¿se tatuó? Palo. ¿Se tatuó? Es que, ¿sabe por qué lo hizo? Porque no le quisieron hacer el monumento como a Bravo, po. Si no, le hubieran hecho por el travesaño. Pero tatuarse el arco por fallar, porque pegó una pelota en el palo, porque pero quedó para la historia. Para la historia, claro. Igual que esa tajada de Bravo cuando la sacó, no sé cómo, de dónde sacó más dedo, porque para mí que el cabro era de eso, como el Logan de X-Men. Estiró las garras para sacar esa pelota, me decía, era imposible. Qué increíble, mal. Las cosas que tiene el fútbol. Así son las cosas. Pues. Así como también me acuerdo de aquel penal en el año 82. Ya, Caselli. Escucha, Carlos Caselli. Ah, qué bella pasó. Ya Carlito Caselli ya es abuelito. Tátara. Pero erró el penal. Es que en ese entonces. Se le fue afuera. Toda la selección era colocolina. Se le fue cuando afuera. Empezamos a meter a los de la U, la cuestión cambió. Ya, pero usted siempre saca ese desvío del penal. Ve lo que le digo yo, ese desvío del penal de Caselli, porque Caselli es colocolino. No, por eso, si usted lo saca siempre por eso, no puede. Fue el primer mundial que yo tenía uso de mi conciencia. El primero. Estaba tan emocionada, tan ilusionada que iba a Chile. No sé para qué, si después no fue más como hasta que tenían como 30 años. ¿En qué año fue? En el 82. Como en el como a los 30 años después volvimos para un mundial, porque después vino la del Cóndor Roja, pues esa tampoco se me ha olvidado. También. ¿Y de dónde era el Cóndor? ¿El Cóndor de dónde? Colo-Colo también. Bueno, pero que usted no han llegado nunca a jugar torneos así, por eso. Ese es el problema. Poco, acuérdense que antes era el plantel casi de Colo-Colo entero, por iba eso, al jugar, pues, por eso. Por eso nunca llegamos a ni una parte. Ya. Usted. Bueno, no voy a hablar más mejor. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Ya, vamos a recordar a un amigo, un querido amigo mendocino, a Jorge Cuello con el grupo Alturas, en un bonito tema que se llama Mano Solidaria. Un besito para el Jorge si nos está escuchando. Que pega, una mano que araña, otra que lastima, que daña, que rompe, que quita, que daña, que rompe, que quita. una mano que llama, una mano que pide, otra que necesita, que tiembla, que teme, que desconfía, que tiembla, que teme, que desconfía. ¡Hey! Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Mano solidaria, mano indispensable, mano necesaria. Seduce, otra que ruboriza, que enciende, que estremece, que escandaliza, que enciende, que estremece, que escandaliza. Una mano que talla, una mano que modela, otra que da vida, que busca, que libera, que dignifica, que busca, que libera, que dignifica. ¡Eh! Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Mano solidaria, mano indispensable, mano necesaria. Que duda, una mano que acompaña, otra que cobija, que consuela, que salva, que acaricia, que consuela, que salva, que acaricia. Una mano que se abre, una mano que se entrega, otra se purifica, se comparte, se expande, se multiplica, se comparte, se expande, se multiplica. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Mano solidaria, mano indispensable, mano necesaria. Bonita canción que escuchábamos, Mano Solidaria, Grupo Altura. Un besito grande para Jorge. Digamos que a los amigos que nos están escuchando, que tenemos un percance, no solamente estamos trabajando con un solo micrófono. Los cabros ayer tuvieron un evento, así que se llevaron los cables y lo dejaron. Pero para que ustedes sepan, solamente porque se escucha, dice muy lejos las voces nuestras, pero ya la próxima semana volvimos a la normalidad. Acá en la radio vamos a tener todo lo como corresponde. Así que ya llegó nuestro invitado especial, un invitado de honor para nosotros, por lo menos. Juan Suriani está con nosotros, profesor de la Uncuyo, licenciado. Nuestro profe acá. Buen día, ¿cómo andan? Lo tenemos acá. Lo vamos a empezar, lo vamos a hacer que haga el programa con nosotros, Verónica. ¿Eh? Sí, me parece bien. Tiene... Muy bien, porque nosotros sí como que somos muy... ¿cómo se diría en Chile? De folgoriento, ¿no? Sí, no eso todo. Le echamos el pelo, sí, le echamos el pelo mucho. Y el profe traería la seriedad. La seriedad. Sí, ¿sabes? También hay que decir que el profe Juan Suriani también escribe libros, pues escribe poemas, escribe montones de cosas. He publicado algunos libros, sí. Partamos por ahí primero, antes que para romper el hielo, antes que los metamos en el tema ya más profundo. En el tema medular. Claro. Sí, el año pasado, el anteaño pasado, publiqué la primera colección de poemas a esa voz, en Editorial Botella al Mar. Así que bueno, ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Qué bueno. Y yo creo que para los oyentes y para nosotros también que lo conocemos. Así es. Que tener un amigo, un profe que escriba también y además que nos pega palo, es un profe antiguo. A mí me pegó varios con reglas, ¿sí?, en las, sí, manos. ¿A ti no? No, porque a las mujeres ahora ya no se puede pegar. Los cabros chicos sí. Claro, eso era arte. Hasta que el mundo evolucionó un montón. Sí. Social y política y todo, ¿no es cierto, profe? Claro. Sí, sería un cambio ahí rotundo. Cambio total, más que rotundo. Vamos a mandar saludos, Miguel, porque nos está sintonizando Rosita Aguilera, de aquí muy cerquita de Bermejo, pero le mandamos un besito enorme a la Rosita que está ahí en la calle Pinzón. Así como también a la Shirley que está desde la calle Godoy Cruz, que también nos está escuchando. También. Un besito grande para estas dos grandes amigas. Bueno, la política está en nuestro país, sabemos qué está pasando, sabemos lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando por allá por los Estados Unidos también. Yo creo que el tema que vamos a conversar con Juan Suriani para que nos lleve, ¿ah?, así imaginariamente hasta los Estados Unidos, de que qué pasa con este nuevo presidente, que está dando mucho que hablar en América Latina, en el mundo. Inclusive las palabras de Rafael Correa decía que Donald Trump le hace muy bien a América Latina. Fue muy criticado inclusive Correa por esto, pero también escuchándolo bien y analizando lo que él decía, bueno, pero qué más nos puede pasar a América Latina sobre Estados Unidos, dice, o sea, qué más. De todo lo que no ha sucedido, dice. Entonces, hay que conversar y ver qué es lo que va a pasar ahí con qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y está empezando recién. En realidad, se puede pronosticar un montón de cosas, pero hay mucha incertidumbre respecto de realmente qué va a ocurrir, si realmente Trump va a poder aplicar ciertas políticas que ha anunciado y que se vienen avizorando o no. Es muy difícil predecir en ese aspecto porque es un gobierno que recién tiene un par de meses. Pero bueno, creo que realmente ha sido como una patada de tablero importante. Ha abierto un montón de interrogantes, un montón de replanteos. En eso ha sido como una divisoria de aguas interesante la subida de Trump. Y respecto a las predicciones, siempre es muy, muy difícil realmente decir, bueno, qué puede llegar a ocurrir y cómo puede reaccionar América Latina, porque a veces se dan estas ciertas paradojas que lo que parece bueno para América Latina termina siendo malo, lo que parece bueno. Entonces es muy difícil vaticinar exactamente qué puede llegar a ocurrir en la región. Nosotros nunca hemos esperado nada de Estados Unidos, en primer lugar. Cada presidente que hemos tenido, hemos llevado, ¿no es cierto?, a las guerras, se ha llevado a invadir otros países. ¿Para qué vamos a hablar, ¿no es cierto?, de todo el plan Cóndor, de todo lo que llevó Estados Unidos acá a América Latina con los golpes de Estado, especialmente, ¿no es cierto?, el chileno, donde hoy día se sabe que directamente fue la CIA la que tuvo que ver mucho con ese golpe militar. ¿Pasará algo parecido? ¿Irá este caballero? Él lo habla, él dice, ¿no es cierto?, construir un muro entre Estados Unidos y México, inclusive desafía que lo paguen los mexicanos, el muro. ¿Qué pasa? Y es complicada la situación. Yo creo que lo más interesante que puede ocurrir para América Latina es que ciertos gobiernos, como el gobierno argentino actual, que confiaban en que Trump no llegara al poder y que orientaban su política internacional con el triunfo de Hillary Clinton, ahora se encuentran con un obstáculo muy complicado. Porque Trump, si bien obviamente que fue el progresismo el que más en un primer momento reaccionó frente al triunfo de Trump, en realidad para ciertos gobiernos que buscaban un alineamiento con los Estados Unidos, como es el gobierno actual de la Argentina, también es una situación muy complicada. Porque el panorama que ellos planteaban justamente era volver al mundo, volver a la normalidad, volver a las relaciones. De hecho, invitar al presidente norteamericano para el 24 de marzo es casi un acto de provocación para los organismos de derechos humanos. Y de golpe la suba de Trump al poder le genera también mucha incertidumbre a los sectores de la derecha liberal o neoliberal latinoamericana. O sea que en ese aspecto puede llegar a ser positivo, entre comillas, el ascenso de Trump. Positivo. Miren ustedes, la verdad, los desafíos, lo que está llevando la Argentina, que no lo vamos a querer, yo no quiero meterme atrás, quiero meterme ahí un poquito más, analizar ahí el tema de este caballero, de este, yo no sé si es peluca o no es peluca la que tiene, estoy porque quiero comprarme una parecida, la verdad que no sé, pero meternos ahí en el tema, a los norteamericanos, yo creo que no, porque la incertidumbre que tenemos de quién pasará a los norteamericanos también, porque digamos que Trump no ganó las elecciones, porque las elecciones no las ganó, las ganó la Clinton con más de 3 millones de votos. O sea, si lo vemos como las ganamos claro. Nosotros. No, por supuesto, o sea, ¿no es cierto? Sabemos que el tema de elecciones sí. Que tienen ellos, el tema de electores, ¿cómo se puede llevar adelante un gobierno así de que solamente lo único que ha llevado hasta hoy día mismo, inclusive a provocar hasta el gobierno argentino? No, lo interesante además es un gobierno que llega al poder sin el apoyo del establishment, contra la prensa. Hemos visto las declaraciones y el maltrato al New York Times, que eran cosas que los presidentes norteamericanos no tenían en agenda. Realmente se presenta, esta es la gran paradoja, como un gobierno antisistema. Entonces, bueno, muchas veces eso que decía Goya de que los sueños de la razón engendran monstruos, parece que Trump es eso, básicamente. ¿No es cierto? Porque realmente para los sectores liberales, para los sectores racionales de norteamericanos, la suba de Trump es realmente un desconcierto. Si uno piensa y ve los intelectuales, los universitarios, realmente la llegada de Trump al poder es una cuestión muy, muy complicada y muy difícil inclusive de analizar. ¿Se viene el populismo de derechas? ¿Se vendrá el populismo de derecha? ¿Se le puede llamar de derecha a Trump? Sí, de derecha seguro. No sé si el término populismo es un término que a veces está demasiado mal utilizado, porque tiene una connotación muy peyorativa desde sus orígenes. Entonces, bueno, ya bajo el término populismo ya se quiere meter a los gobiernos latinoamericanos, a los fascismos, es como demasiado amplio y creo que la finalidad muchas veces es desprestigiar lo que fueron los populismos históricos como el peronismo. Entonces, llamarle un populismo de derecha, yo sí diría que sí, que es un gobierno nacionalista, claramente nacionalista, xenófobo, y es un gobierno, sí, que si lo tuviéramos que ubicar, está claramente volcado hacia una derecha mucho más extrema de lo que son siempre las centroderechas norteamericanas. Los dos partidos, digamos, del establishment norteamericano son de derecha, de centroderecha, pero esto yo diría que va a estar mucho, muy, muy corrido hacia la derecha, sobre todo por los elementos xenófobos, el irracionalismo del lenguaje, inclusive, la apelación a ciertos mitos que de alguna manera se habían superado en la política norteamericana y sobre todo se ve claramente la política de un nacionalismo muy agresivo, que Estados Unidos siempre ha sido, pero digamos ahora hace explícitos ciertos postulados que otros gobiernos no lo han hecho en los últimos tiempos. Entonces una política nacionalista muy agresiva. Una muy, muy agresiva y provocativa aparte de su propia campaña, lo que eso llama mucho la atención de que, hablando, a pesar que en Norteamérica también vive mucho latino, mexicano y directamente cubano, para qué decirlo, y provocando directamente la migración también. Pues, ¿qué espera la migración? ¿Si irá a llevar adelante todas estas políticas que él está llevando? O sea, que dice que va a hacer con los migrantes. ¿Qué? Yo creo que no. Yo creo que no porque primero va a depender mucho si Trump gobierna 4 años u 8. Eso va a ser muy importante, porque yo creo que en 4 años los cambios que se pueden llevar a cabo no son tan profundos. Distinto sería un gobierno de 8 años. Eso yo creo que va a ser determinante. Y segundo, la economía norteamericana en gran parte descansa sobre la mano de obra latina, los latinos pagan impuestos, en algunas ciudades son inclusive mayoría, o sea que no es algo tan sencillo. Pero creo que ya el hecho de denunciarlo ya es muy preocupante, y es muy preocupante preguntarnos, bueno, ¿qué puede llevar a cierta gente? Aunque sea, como decía Vero recién, no será la mayoría, será un 48%, un 46%, pero es un número muy alto de gente que se ha sentido identificada con ese discurso. Creo que eso es lo que más nos debemos preguntar. Qué preocupante, porque este tipo de reacciones nosotros la hemos vivido en las crisis económicas internacionales, en el 30, y de alguna manera Trump está mostrando cómo las grandes crisis, o no tan grandes, pero crisis profundas que sufre el sistema, generan este tipo de fenómenos políticos. Y yo creo que es un resultado de eso, de un descontento muy grande en la población norteamericana. del abandono que ha sufrido amplios sectores de la población. Inclusive hay latinos que no han votado a Trump. O sea, no es tan lineal de que todos los latinos... es un fenómeno muy complejo que tiene que ver realmente con una crisis muy importante que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Hay latinos que lo han votado, hay mujeres que lo han votado, luego de todos esos discursos que hizo tan xenófobos, como decía el profe, así directo hacia ese sector de la población, hacia esas minorías, y sin embargo lo han votado. La pregunta es algo parecido a lo que pasó en la Argentina, ya viniéndonos un poquito para acá. El discurso que tenía el presidente actual era también, si bien al cambio, a todo lo que quieran, nos endulzó el oído, por así decirlo, o les endulzó el oído, pero también vino con ciertas cuestiones agresivas hacia las minorías, por ejemplo, decir que todos los homosexuales eran unos enfermos, y sin embargo gran parte de esa comunidad los vota. ¿Qué es lo que pasa socialmente? Porque políticamente es un análisis, pero ¿qué es lo que pasa con la sociedad que se ve identificada con estos discursos hoy en día? Y yo creo que lo que se puede, es muy difícil decir qué le pasa a la gente, a veces es muy difícil, pero sí creo que tiene que ver con la implantación de una serie de discursos que se van articulando desde los medios hegemónicos, desde ciertas instituciones también, y que de alguna manera van permeando en la población y van generando lo que nosotros llamamos el sentido común. ¿Que el sentido común qué vendría a ser? El sentido común vendría a ser cuando la población internaliza cierto discurso o ciertas creencias que muchas veces son contrarias a sus propios intereses, pero que son internalizados de tal forma, de manera acrítica, que llevan a que la gente realmente interiorice ese tipo de pensamiento y crea que es una elaboración propia y de alguna manera se represente una suerte de realidad virtual o paralela. Y esto lo vemos bien claro en el gobierno actual. Por ejemplo, cuando, ya vamos a hablar un poquito sobre ese tema, cuando se empezó a hablar de que los salarios argentinos eran un problema porque eran salarios muy altos, eran los salarios más altos de América Latina. Y uno escuchaba gente asalariada que decía, es que el problema que tenemos es que tenemos salarios muy altos. O sea que repetían un discurso contrario a sus propios intereses. Eso es lo más interesante que tienen estos fenómenos. Cómo esta construcción de un sentido común acrítico logra que la gente internalice un discurso que muchas veces es contrario a sus propios intereses. A mí me suena eso mucho referido a los docentes, yo lo he dicho varias veces. La realidad docente, cuando ellos dicen yo confié en este gobierno, yo creí en sus promesas, yo digo son personas que han estudiado, que se han preparado, no es el común de la persona, porque un obrero le podemos dejar pasar y esta internalización de este sentido común. Pero ¿qué ocurre con los profesionales que no salieron de la casa a trabajar, que salieron de una universidad, que se prepararon, que mal analizaron esto y digo yo, ¿qué pasa con ellos? Ahí está el tema. Lo que pasa que, bueno, nosotros medimos muchas veces los niveles, entre comillas, de análisis racional o crítico en las profesiones y lo trasladamos al mundo de la política. Y personas que pueden tener una formación, inclusive sociológica, histórica, muy compleja, y al momento de participar políticamente, pueden actuar con el mayor nivel de irracionalismo. Esto se vio en la Alemania nazi. O sea, la pregunta era cómo Alemania, que era un pueblo con altos estándares de educación, con una clase obrera muy educada, ¿sí? con un gran nivel de alfabetización, inclusive ya en el siglo XIX, cómo llegó el nazismo a poder permear en una sociedad de ese tipo. Y se hicieron muchas explicaciones, pero básicamente la explicación es que el nivel de racionalidad instrumental, podríamos decir, que uno tiene en su trabajo, en su formación, etcétera, muchas veces no se corresponde a la hora de la política. No es una ecuación, no significa que porque yo tengo un nivel de racionalidad muy alto, una formación muy alta, a la hora de manifestarme políticamente voy a tener el mismo nivel de racionalidad. Y eso muchas veces es lo fascinante y las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Cómo puede ser, y es lo que preguntas Vero, realmente es difícil de entender, pero ha ocurrido en la historia? Son fenómenos. Vaya si no. Vaya. Bueno, estamos pues, si le gusta el tema puede llamar, usted ya encontró el número de teléfono de la radio, usted por favor, déjese, ya realmente voy que al tiro, está, lo traigo y le digo, pero estamos conversando con Juan Suriani, profesor, escritor, poeta, podríamos decir, pues escribe poesía, escribe todo, así que vamos a seguir conversando, tenemos todo el programa dedicado a esto, si usted quiere participar lo puede llamar, tenemos nuestros teléfonos para mandar alguna pregunta, algo, nuestro teléfono el 155 07 22 81, ahí anda la Verónica buscando el teléfono de la radio, para que participe, pues. Ya los vamos a meter de lleno al análisis de este año y medio que lleva el presidente Mauricio Macri en el gobierno, para también ir comprendiendo algunos fenómenos y algunas cosas que están pasando. Vamos a ir a escuchar un temita musical y volvemos. Tengo mucha hambre y pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme. No puedo levantarme, tengo mucha hambre y pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme. Quiero comer curanto con chapalele, mi cachiche más sana y aunque me huele, y aunque me huele. Quiero comer curanto con chapalele, mi cachiche más sana. Mucho por lo derecho y a malo hacer esfuerzo, tan satisfecho, tan satisfecho. Es que he comido mucho por lo derecho y a malo hacer esfuerzo, tan satisfecho, tan satisfecho. Quiero comer curanto con chapalele, mil cachiche más sana. Escuchábamos a Los de Ramón. El curanto. El curanto. Bonito tema, un lindo tema, el curanto. Usted hay que. Bueno, usted es de la orilla del mar, pues. Claro que entonces, sí. Pero ahí, no se hace curanto. No se hace curanto. ¿Cómo no se va a hacer curanto, cabrita, ahí? ¿Por qué? No, porque para hacer curanto hay que hacer un hoyo. ¿Y que no se puede hacer el hoyo? Hoyo y aparece al tiro el agua de nuevo, pues. Ah, de que ver, estamos al lado, claro, de la playa. Al lado del mar. ¿Por qué nunca pudimos tomar agua dulce salida del pueblo? Grande problema, ¿no? ¿Eh? Sí, pues me acuerdo. Era pura agua salada porque las napas freáticas están tan cerquita del agua, del mar, que es imposible. No podemos hacer curanto, pero sí pulmón. Pero ¿y si se va arriba a los cerros, hace el hoyo y hace el curanto? ¿Se puede hacer curanto? ¿Usted cree que nadie se le ocurrió hacer un hoyo para sacar agua dulce? Todos lo hicieron en la punta del cerro, pero igual salía. No, pero le digo, no para sacar agua dulce, sino que para hacer un curanto, llega hacer el hoyo. Al tiro al agua. Al tiro llega el agua, hasta los cerros grandes. Y si no tenemos tantos grandes, acuérdense que ventana alto, ventana abajo, nomás no tenemos más. O vio algún cerro enorme en Puchuncaví. Oye, casi siempre a la orilla de la playa, usted, Juanito, te saca agua para tomar, agua salada. Yo no sé por qué, todavía no potabilizan todo el sistema de agua potable. No, ahora ya tenemos la copa con agua. Ahora ya hay agua. Pero hace cuánto, dos años nomás, como dos años atrás. Y medio. Claro, pues. O sea, no me deja realmente. Bueno, pero el curanto. Agua salada, el curanto. ¿Con tanta emoción? Sí, pues. El curanto, dígame usted, ¿cómo lo hace? ¿Con un hoyo? Se prepara la olla, se le echa todos los productos del mar ahí, pero claro, antes se pone algo. Las piedras calientes. Ah, las piedras calientes, claro, abajo. Sí, eso es lo que cocina todo lo que usted le pone adentro, porque acuérdese que no solo le va a poner marisco, También le pone la carne de cerdo, la carne de vacuno, etcétera, etcétera. Luego le pone todo y se sella con unas hojas de repollo grande, que no es repollo, es una planta, yo digo de repollo, porque cuando uno lo hace de manera casera, en cualquier lugar le pone hojas de repollo. Y también en la olla le pone unas hojas de repollo. Se pone unas hojas grandes que hay en la isla de Chiloé para poder conservar el calor. Y así se cocina el curanto. Después de cierto tiempo se abre y esa es una cocina... no es mapuche propiamente dicha, porque en la zona habían pehuenches, si no me equivoco. Y son ellos los que cocinaban de esa forma. Pero el curanto se hace de esa manera. Y mientras eso se está haciendo, se está preparando el milcao, el chapalele, la chicha, todas las cosas. Y el milcao es una especie de pan de papa. O sea, curanto, claro, porque la canción dice: quiero comer curanto con chapalele. Milcao, chiche, manzana, etcétera, etcétera. Usted hace la que... ¿Cómo se hace el milcao? Usted hace la que... No, le vamos a dar clase de gastronomía. Y nuestra originaria. ¿Pueden creer que esto es originario? Doña Petrona al lado, la Vero. No, pero a ver, vamos a decir algo. Si hay una comida que no se hace en ninguna parte del mundo, es esta. O sea, siempre nos dicen que la comida nuestra es bien acriollada, hicimos una mixtura y una mezcla, y entre que comimos el guiso y comimos no sé qué, y bueno, no hay nada propio de nuestra región. Sin embargo, el curanto sí, es nuestro propio. Y hacer el milcao, que es la papa cocida, mira, se hace así. Mitad de papa cruda rallada y mitad de papa cocida como para el puré. Se mezcla, se hace una masa y se pone sobre un rodillo de palo, todo puesto ahí. Y se va girando ese rodillo al fuego. Cuando se cocina, se parte con un cuchillo y con eso se acompaña como si fuese pan el curanto. Yo le digo, mire, he puesto hasta en duda la ensalada chilena. El otro día fui a comer, andó un amigo mío, en serio, mire usted, fui a comer, así una empanadita, le digo, bueno, hagamos una ensalada chilena. Claro, el tipo abrió los ojos y dice, bueno, ensalada chilena. ¿Y cuál es la ensalada chilena? Me dice, oye, chico, tomate y cebolla. Salta, me miró, claro, me dice, pero si esta ensalada tiene como 65 años este cabro. Y me dice, pero si esta ensalada la como cuando yo tenía 4 años, pues me dice, ¿cómo va a ser chilena? Y yo, bueno, la ensalada que a mí me han dicho que es chilena, pues. Claro, pero es que la ensalada chilena tiene la particularidad. A ver, ¿no? Tiene la particularidad. Es que de cómo se pica el tomate y cómo se pica la cebolla, ahí está la trampita. ¿Por qué es chilena y no es mendocina, ni San Juanina, ni de otro lado? A ver, ¿cómo se pica la cebolla y el tomate? En pluma, igual que el tomate. Ya. ¿Usted comió alguna vez una ensalada de tomate como en gajito? No, nunca, ¿no es cierto? Esa es la ensalada chilena. Ahora que nosotros la confundimos, la hacemos rápida, hacemos como sea, es otro tema. ¿Y cómo comimos la ensalada chilena a la hora de la 11? Con la cebolla picada en cuadrito, pues vio que es distinto. El chancho en piedra. Pongámosle que era chancho en piedra. Pero ese es el tema, pues. Aquí rara vez se come la ensalada de tomate con cebolla en pluma, cortado de esa manera, tanto el tomate como la cebolla, y obviamente con una pizca de cilantro y un pebre al lado. Eso es chileno nomás. Así que su amigo la puede haber comido desde que tenía 0 años, pero no se la comió como en Chile. Bueno, estamos conversando con Juan Suriani, y si eso le sube profesor. Tomates limas. Déjeme, por favor, Verónica. Nos está dando hambre, nos vamos. Ya te vas a la chilindrina ya. Juan Zuniga ha estado conversando sobre Estados Unidos, sobre este caballero Donald Trump. No puedo ni pronunciar porque ni siquiera me interesa. Pero lamentablemente este caballero tiene que ver mucho con el mundo, pues. Tiene que ver mucho con lo que nos sucede, con lo que va a pasar en el mundo, con lo que va a pasarnos a nosotros, especialmente acá en América Latina. Chile, por lo menos, eso es otra otra cosa. Nosotros somos chilenos, pero ¿por qué Chile sigue siendo un país tan privilegiado para este caballero? Usted vio que le amplió las visas. ¿No es cierto? En Chile la visa que era para entrar a Estados Unidos, ya ahora dicen, no, vengan todos los chilenos a Estados Unidos, pasen sin visa, hagan lo que quieran. Yo lo llevo así, ¿no es cierto? ¿Por qué eso con Chile? ¿Por el tipo de gobierno? Sí, en realidad lo que pasa es que muchas veces pensamos la política exterior norteamericana como algo monolítico hacia América Latina, y hay ciertos matices y diferencias. Y con Chile ha habido... Desde hace tiempo, Estados Unidos, como lo tuvo con Brasil en una época, recordemos la época de Perón, que con Argentina había graves conflictos, y Brasil entró en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos lo armó a Brasil y fue un grave problema para los ejércitos argentinos. el temor a que Brasil iba a ser un aliado norteamericano y Argentina se quedaba fuera de esa alianza. Entonces Estados Unidos tampoco trata siempre monolíticamente a América Latina. Y creo que el caso de Chile, bueno, Chile tiene otro proceso histórico muy diferente a la Argentina, otros actores sociales, y siempre inclusive ha sido mostrado, sobre todo a partir de los finales de los años 80, como un país modelo, como una excepción dentro de América Latina. Inclusive ha sido como una carta de presentación en muchos aspectos, ¿cierto? Muy elogiado sus políticas económicas, su institucionalidad, inclusive en los discursos queda bien claro eso, Chile es una cosa, el resto de América Latina es otra. No es lo mismo Bolivia, no es lo mismo. Entonces a veces nosotros pensamos una idea monolítica de las relaciones internacionales norteamericanas, pero hay matices. Y en el caso chileno queda bien claro. Bueno, si usted está escuchando ahora, Verónica le va a dar el teléfono para que quiere... Lo invitamos a que participe. Usted puede participar preguntando, aportando con su propia opinión para que conversemos, hagamos más o menos esto con todos los oyentes de la radio. Nos llama al 451-1808. Si no, nos manda mensajito de WhatsApp a nuestro celular porque el de acá está apagado. Vamos a... Me gustó lo de Chile, me gustaría seguir conversando porque me parece bien. El primer país, podríamos decir, donde se mete el neoliberalismo, ¿puede ser o no, Chile? Sí, no solo en América Latina, sino como experiencia mundial. Eso es muy interesante. El neoliberalismo... los tres primeros países donde se intenta aplicar es en Estados Unidos, que se aplica antes de gobiernos presidenciales, se aplica en la alcaldía de Nueva York, en Inglaterra y en Chile. Y bueno, la experiencia fue muy distinta en los tres países. La idea era tratar de imponer una serie de ideas en materia económica que no eran dominantes en la época, porque el keynesianismo, desde el punto de vista inclusive académico, dominaba las universidades, dominaba el consenso de los economistas de Occidente. Entonces, bueno, se hace toda una operación de infiltración. En el caso de Estados Unidos, no se pudo infiltrar el neoliberalismo en los partidos políticos. Entonces se empezó a ganar espacio en universidades nuevas, recién creadas. En el caso de Inglaterra sí se logró, a través del gobierno de Thatcher, lograr penetrar, podríamos decir, las ideas neoliberales para ser aplicadas desde el gobierno, y se hizo todo a nivel internacional, una serie de, podríamos decir, como un operativo de prensa que llevó, por ejemplo, a entregarle el premio Nobel a Friedman, que en ese momento era prácticamente un desconocido, y tratar, obviamente, de apuntalar a todo este grupo, que, insisto, era un grupo, podríamos decir, que estaba en una posición de desventaja frente al pensamiento keynesiano. Y se aprovechó en ese momento histórico para hacer una experiencia en Chile. O sea que Chile de eso fue tomado como un lugar para hacer la experiencia de la aplicación del neoliberalismo en América Latina y ver cómo resultaba, y sobre todo aplicado en una dictadura militar, que era mucho más sencillo que tratar de hacer lo que se hizo en Estados Unidos, de copar los partidos o las universidades. En un gobierno de facto fue mucho más sencillo en eso, mandar directamente asesores, etc. Y lo más paradójico es que los primeros años le fue muy mal a la política neoliberal. Realmente los resultados en Chile fueron pésimos los primeros años, pésimos. En los 80 una crisis. Exacto. Impresionante. Pero se persistió y se persistió y se sostuvo el modelo contra viento y marea, podríamos decir. Y eso se logró en gran parte porque era un régimen no constitucional donde indudablemente si hubieran tenido que legitimarse en una elección hubieran perdido. Y en el caso de Inglaterra también hubo una suerte de azar histórico porque Thatcher probablemente hubiera perdido la reelección y gracias a Malvinas... logró un cierto consenso que en ese momento no tenía Thatcher. O sea que el neoliberalismo fue muy resistido y bueno, ciertas circunstancias históricas hicieron que pudiera imponerse. Y el cuarto caso muy interesante es China, donde también se impuso con las reformas de Deng Xiaoping a partir del año 79 una política neoliberal. Pero es muy interesante cómo fue penetrando de alguna manera el neoliberalismo. Y fíjense que en diferentes tipos de regímenes, regímenes parlamentarios, regímenes presidencialistas, dictaduras militares, y en el caso de China, lo paradójico, un régimen que siguió siendo, al menos en teoría, un régimen comunista. Y en Chile tuvieron harto tiempo para seguir perseverando, porque claro, pues, más de 10 años. Justamente le iba a explicar, 17 años. Exacto. La dictadura militar, o sea, si no se hubiese podido profundizar lo que hicieron, pues. ¿Ah? Acuérdate, yo cuando llegan los Chicago Boys a Chile con todo su plan económico, inclusive parte en el año 80, donde ya la política chilena empieza también a cómo... Yo creo que en el año 80 salió mucha más gente en el al exilio que en el mismo 73 después del golpe de Estado, porque la recesión que hubo, el hambre que hubo fue impresionante. Y ahí nuevamente se convulsiona Chile y empiezan las protestas de nuevo. Claro. Porque digamos que si no hubiese sido por esto, también quizás hubiésemos estado letargados por 40 años más con dictadura sin problema. Y esto llevó a que la gente volviera a salir a la calle, las barricadas, las ollas populares y todo el tema. Y obviamente nuevamente el exilio, este al que le llaman muchos, el exilio económico. Bueno, vamos a ir a la pausa para que así podamos meterlo de lleno a la Argentina. ¿Ah? Estas cosas, estos mitos del presidente Macri, todas estas cosas que están pasando en la Argentina, y bueno, Juanito va a desarrollar el tema ahí y podremos ir conversando con él. Primero los mayores. Respeta los asientos reservados o cede el tuyo. No dejes que esperen por más de 30 minutos. Dale siempre información clara, completa y veraz. Su edad le da prioridad. Dirección de Defensa del Consumidor. Reclamos o consultas 0800-222-6678. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. Gobierno de Mendoza. ¿Sabías que en Guaymallén todos los días nos levantamos con nuevos desafíos? Queremos más obras y mejores servicios. Y lo estamos haciendo posible. Contamos con vos, porque sabemos que solo con vos, otro Guaymallén, es posible. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Sonda Rebelde. Porque la realidad no es un producto más de consumo. Y porque la vida no te la pueden vender en envase. Por más cómodas que sean las cuotas. Sonda Rebelde. Un programa para pensar, inquietar y dudar. Aquí nos encontraremos para ir en busca de las respuestas. Todos los viernes, de 20 a 22 horas, por la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Los tendrían que meter presos a todos. Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha. Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático. En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes. Dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. En 1999, el director de la Organización Internacional del Trabajo señaló en su Conferencia Internacional del Trabajo que el trabajo decente implica acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento de los derechos básicos del trabajo. Estos derechos garantizan que no hay discriminación ni hostigamiento, que se reciba un ingreso que permita satisfacer las necesidades y responsabilidades básicas, económicas, sociales y familiares, y que se logre un nivel de protección social para el trabajador, la trabajadora y los miembros de su familia. Estos derechos también incluyen el derecho de expresión y participación laboral, directa o indirecta, a través de la organización representativa elegida por el trabajador o trabajadora. Esto fue una producción de Andrés y Nicolás, los estudiantes del CENS, Bermejo, Guaymallén. Algo torcido hay en el fondo de nuestras pasiones cívicas, pues rechazan la violencia como un mal indeseable, pero al mismo tiempo celebran en las aulas las proezas cruentas de nuestros héroes, grandes y pequeños guerreros, casi todos ellos, grandes y pequeños homicidas, cuyo rastro de sangre mancha el pedestal de sus estatuas, aunque sea la tinta con que están escritos los momentos estelares de nuestra historia. Héctor Aguilar Carmín, La conspiración de la fortuna. La Mosquitera. Bueno, ya el retorno ya de esta conversación, pues que dejamos ahí al filo. Escuchábamos a Víctor, Plegaria para un labrador. Bueno, Víctor Jara, con Quilapayún. Ambos dos. Un año y medio de gobierno. ¿Qué le parece a usted, Verónica? Un año y medio de gobierno en la Argentina, lo vamos a meter en ese tema. Un año y medio que nos lleva machacando de una vieja herencia. Todo lo que sucede en la Argentina es porque el gobierno anterior se robó todo, se llevó todo, No sabemos, nosotros ya lo hemos dicho montones de veces, cómo se construyeron tantas cosas, cómo se realizaron tantas. Nosotros podríamos ver el LEPAC nomás, tremendo edificio, impresionante, ¿no? Todos los programas del Plan Procrear que hay por ahí, no me acuerdo la calle, que lo hemos visto, que son impresionantes esas casas que están ahí, que espero que no las dejen abandonadas, que las terminen por la herencia que realmente, ¿no es cierto?, a muchos. Y esto cala en la gente, pega en la gente. Realmente la gente por ahí se hace de que, y la herencia, y la herencia. ¿Qué herencia? ¿Qué herencia nos dejaron, Juanito? Bien. Bueno, yo lo que estábamos charlando recién, para la gente que nos está escuchando, es el tema de esto del sentido común. Cómo se imponen ciertos discursos que la gente termina internalizando y repite de manera crítica, y llega un momento que hay una convicción de que realmente es así. Y entonces, bueno, creo que el deber que tenemos todos como ciudadanos es tratar de repensar, de poner en cuestión esos discursos hegemónicos, vengan del poder que vengan, no es porque este gobierno lo haya inventado. Es decir, todos los gobiernos de alguna manera generan una serie de discursos que hay que tratar de pasarlos por un tamiz crítico y decir, bueno, hasta dónde no, y hacer un ejercicio de crítica cotidiano. Y me parece que este gobierno es muy interesante, porque yo creo que, bueno, que es otro de los mitos, creo que es un gobierno muy exitoso. Cuando lo estaban catalogando, si un 5, si un 4, yo creo que es un gobierno muy exitoso, porque realmente los objetivos que se ha planteado los viene logrando, sin tener demasiado apoyo, sin lograr construir un gran consenso, pero han logrado objetivos claves, y en eso yo creo que han sido muy exitosos, que eso es otra realidad. No es un gobierno que esté haciendo, entre comillas, mal las cosas, es un gobierno que está haciendo muy bien las cosas según el lineamiento ideológico al cual responden. Entonces no son errores, no son traspiés, son justamente, a veces no pueden avanzar en ciertos aspectos, retroceden, pero creo que es un gobierno que está muy bien orientado ideológicamente, muy claro cuáles son sus objetivos. De hecho, Vargas Llosa, que es un hombre muy inteligente y que es un gurú del neoliberalismo, felicitó a Macri, le dijo que está haciendo las cosas de manera excelente, y creo que eso muestra que realmente Macri está haciendo las cosas de una manera excelente si tomamos en cuenta el lineamiento ideológico al cual él responde. Y creo que hay una construcción de ciertos mitos, y uno es el que mencionaba Miguel, el tema de la pesada herencia. Yo estaba pensando recién, bueno, lo he venido pensando hace tiempo, y si nosotros hacemos un análisis histórico, podemos decir que desde el año 1916, que en Argentina hay transiciones democráticas o con sistemas electorales amplios, exceptuando tal vez el gobierno de Alvear en 1922, la transición de Irigoyen-Alvear, y probablemente el primer gobierno de Perón, no hay un gobierno en la Argentina en 100 años que haya recibido un país en mejores condiciones que el que recibió Mauricio Macri. Después podemos discutir, decir, hay problemas. Nadie dice que sea un país ideal, para nada. Hay problemas estructurales que son muy graves, institucionales, pero hay que contextualizarlo. Si nosotros comparamos la historia reciente argentina, tomemos desde el año 1973, cuando fue el regreso de Perón en su tercer gobierno, recibió un país con graves problemas sociales, con guerrillas. Tal vez los índices económicos eran buenos en muchos aspectos, pero era un país muy conflictivo. El gobierno que tomó Alfonsín, o que recibió Alfonsín, con una guerra recién perdida, con deuda externa que ni se sabía cuánto era, desaparecidos, desindustrialización. El gobierno que recibió Menem, con saqueos, con hiperinflación. El gobierno que recibió Dualde, el mismo de la Rúa. Y el gobierno que recibió Kirchner, no queda duda que Macri ha recibido el mejor país. No solo desde el punto de vista, podríamos decir, macroeconómico, sino desde el punto de vista social. Una transición totalmente exitosa, donde no hubo escenas de violencia, donde nadie salió a cuestionar el orden. Mucha gente, yo vi gente llorando, pero nadie salió a cuestionar que el triunfo de Macri fue legítimo. Nadie puso en duda la institucionalidad. No existen fuerzas armadas, no existen corporaciones golpistas. Toda la prensa a favor, por lo menos la prensa hegemónica. Y uno escucha hablar sobre la pesada herencia y uno se imagina, si uno viniera de otro país y lo escucha al presidente, uno se imagina que ha recibido Bosnia después de la guerra de Sarajevo o el Líbano después de la guerra civil. Porque plantea un escenario que es completamente ficticio. Insisto, esto no significa decir que recibió un país ideal, pero recibió un país en condiciones que para el contexto argentino han sido mejores que la mayor parte de los presidentes en 100 años. Entonces, pero acá sí viene un tema paradójico. creo que sí ha recibido una pesada herencia Macri, que no es la que dice él, sino que es que el kirchnerismo, o los que fueron los 12 años de gobierno kirchnerista, más allá de lo que podemos discutir si fueron logros reales o simbólicos o lo que sea, pero sí generó en amplios sectores de la población una apertura de derechos, un reconocimiento, ¿no es cierto?, minorías, migrantes, una política migratoria muy generosa, ampliación de servicios, que más allá de que estos logros, es decir, mucha gente no sea partidaria del gobierno saliente, mucha gente sea inclusive anti-kirchnerista, estos logros la gente realmente los ha incorporado. Entonces es como en la época del peronismo. La Revolución Libertadora, ¿qué decía? Hay que desperonizar el país, etcétera. Está bien, pero los logros que tuvo Perón, el voto femenino, etcétera, por más que uno fuera antiperonista, no iba a renunciar a esos logros, ni a las vacaciones pagas. Entonces ahí está la gran herencia pesada que tiene Macri. ¿Cuál es la gran herencia? Que mucha gente que no es kirchnerista tampoco va a estar a favor de este gobierno. Y el problema que tiene Macri, y lo tiene en general el grupo que lo asesora, es que piensan la Argentina de una manera simple, en términos binarios. Entonces para ellos están los buenos y los malos, los populistas y los que no son populistas, los kirchneristas y los que no son kirchneristas. Y la realidad funciona como algo mucho más complejo. Entonces, que la imagen de Cristina se desmorone no significa que eso apuntale a Macri. Entonces, la imagen de Cristina, pueden descubrir que Cristina era, no sé, que tenía los delitos que sean, pero eso automáticamente no significa rédito a favor de Macri, desde el punto de vista político. Entonces, acá está el gran dilema de Macri. Macri ve que tal vez la imagen de Cristina baja, el kirchnerismo inclusive podemos decir que como movimiento tal vez no representa electoralmente una opción, pero eso no significa que fortalezca el gobierno actual. ¿Por qué? Porque los logros, e inclusive mucha gente que no es kirchnerista y que fue antikirchnerista y que lo votó a él, esa gente no está dispuesta a renunciar a un montón de logros. Y esa es la gran encrucijada en la que está Macri. La realidad no es algo binario, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que cualquier persona que critica al gobierno o que ejerce el pensamiento crítico, ya automáticamente se la tacha de kirchnerista. Yo la otra vez leía, decían, el Papa es kirchnerista. O sea, ahora todos los que no acuerdan con este modelo parece que responden, y no es exactamente así, porque la sociedad es mucho más compleja y no se divide en kirchneristas y antikirchneristas, ni en populistas ni antipopulistas, como lo quiere plantear el gobierno. Y creo que esa sí es una pesada herencia, que Menem no la tuvo. O sea, Menem tomó un país donde pudo hacer ciertas reformas porque tenía una población con otras características. Nosotros sabemos bien que la Argentina es muy diferente a lo que era en la década del 90. Y eso sí, para mí, es una pesada herencia. Y no es la herencia que plantea él, sino otra herencia. Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Cómo te quedó el ojo, chiquillo? O sea, la vieja herencia. Pero, ¿y qué pasa con todo lo que se dice? ¿Para dónde los lleva este gobierno? ¿A dónde vamos a llegar con este gobierno? Con esta política económica que está, ¿no es cierto?, llevando adelante, porque lo que acá vemos, que acá lo único que ganan son los tipos, los capitalistas. Se les saca las retenciones, dejan de pagar impuestos. Se les saca los impuestos, se les aumentan los impuestos a los autos más, ¿cómo diríamos?, que podría tener la clase trabajadora, la clase media, se le quitan la impuesta a los autos de alta gama. ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde va a llegar el gobierno? Es algo que no podemos saber porque hay una serie de fuerzas sociales y de dinámicas sociales que no sabemos qué puede ocurrir. Pero sí queda claro cuál es el objetivo. Eso yo creo que hay que aclararlo. El objetivo claro que tiene el gobierno es, primero, generar una gran transferencia de ingresos a favor de los sectores concentrados. Es un objetivo claro. Se demostró en las retenciones al agro y a las mineras. O sea, Macri plantea siempre el tema del tiempo. Él siempre habla sobre el tiempo. Y es muy simple. Cuando él habla para los sectores concentrados, tiene que ser ya. Los fondos buitre tenía que ser ya. El cepo era ya. Y la retención era ya. Y para los reclamos de los sectores populares hay que esperar al otro semestre, a 3 años o a 10 años, que las inversiones den rédito. O sea que son dos tiempos diferentes. Los sectores concentrados no pueden esperar. Tiene que ser ya, satisfacer sus demandas. Los otros sectores son los que tienen que esperar, hacer el esfuerzo, contar 6 meses más para ver si realmente llegan los réditos. Y eso deja bien claro que es un gobierno que aspira a generar una gran transferencia de ingresos. Eso es primero. Segundo, busca una erosión del salario, y en esto él mismo lo ha dicho, los salarios son muy altos para la Argentina, no es un país competitivo, entonces hay que lograr una erosión del salario. Por otro lado también, que esto es muy importante, el neoliberalismo, hay un libro muy interesante de Richard Sennett, que era un sociólogo británico, que él decía que el neoliberalismo solamente se puede aplicar cuando además hay una erosión del carácter. Se trata de la gente lograr instaurarle una suerte de miedo psicológico muy fuerte, el miedo al empleo, el miedo a lo poquito que tengo lo guardo porque estamos perdiendo prácticamente todo. Sennett hace un análisis en la época de Thatcher y él dice que hubo un impacto psicológico del neoliberalismo tan fuerte sobre la población que la dejó sin reacción. Y yo creo que el gobierno actual justamente también busca erosionar el carácter de la gente, diciéndole, bueno, ustedes no merecen vivir, como decía Aranguren, no merecen tener auto. En ciertas medidas claves, como por ejemplo el ítem aula, que ¿qué representa? No representa un incentivo a la educación, representa básicamente una medida disciplinar. Entonces tratar de disciplinar y decirle, bueno, y si avanzás en tus reclamos, tenemos esta medida concreta para que vos te conformes con lo que te damos. Es una política que ya se aplicó y que es muy clara, y es tratar de disciplinar. Por otro lado, también hay una gran crítica al empleo estatal, que es otra de las características del neoliberalismo, que es un empleo de baja calidad, que son todos ñoquis, que está muy claro para instaurar un discurso. Y acompañado de eso hay una política marcada de liberalización del mercado y de endeudamiento externo, que es un tema clave. ¿Por qué? Porque acá sí viene la pesada herencia. Si un gobierno adquiere 60 mil millones de dólares por año de deuda, sí deja una pesada herencia y condiciona a todos los gobiernos que vienen. Y en eso yo creo que Macri es muy exitoso. ¿Por qué? Porque si termina su mandato, más allá de que sea reelecto, más allá de que bajen sus aspiraciones políticas, etcétera, él ya ha dejado una herencia que y una serie de cambios que son realmente muy difíciles de revertir. Nosotros pensemos en el endeudamiento argentino, son 60 mil millones de dólares. Entonces, eso realmente muestra a las claras lo que es cuál es la política económica. ¿Hasta dónde va a llegar? Nosotros no sabemos. Yo creo que no va a poder profundizar hasta donde él querría. Pero bueno, eso es una opinión. No sabemos hasta dónde puede llegar. Pero sí queda claro cuáles son los objetivos. Y en esto no hay que engañarse. Los objetivos son esos. Son esos, por más que él diga lo que diga, por más que él hable de la felicidad, son esos, y en esto yo creo que hay que reconocer que Macri es un hombre muy coherente. Y como ha sido coherente el neoliberalismo, y va a perseguir estos fines, obviamente cuando no puede retrocede, trata de mostrar una imagen de consenso, pero el objetivo es claro. O sea, y yo creo que ese es el objetivo y está señalado. Dicen que en nuestra América Latina no van a haber más golpes de Estado porque ahora votamos por la derecha directa. No hace falta golpe, no hace falta nada, y eso es debido a los medios, eso ya lo sabemos. ¿Qué tanto influyen los medios en esta, no tanto como pesada herencia, sino que en esto que se ha tildado a todos los Kirchner de ladrones, de corruptos, en cuanto a lo internacional? Porque digamos así, uno si conversa con los argentinos, decíamos esto de que tenemos estos mitos y sobre todo este sentido común, y que está bien que me bajen el sueldo porque era muy alto, está bien que me cobren la luz porque antes estaba subsidiada, está bien que, o sea, todo lo encontramos bien. Es como que los medios nos han ido metiendo eso en la cabeza y lo repetimos a veces sin ni siquiera pensar lo que estamos diciendo. Pero esto ocurre también en el plano internacional. Cuando uno habla con un chileno, pariente y demás, y uno le cuenta lo que pasaba antes y lo que sucede hoy en la Argentina, dice, bueno, pero se robaron todo. Bien. ¿Qué pasa con eso? En realidad es muy interesante lo que ha construido Macri respecto de ese mito. ¿Por qué? Porque, traigo un ejemplo breve, no me quiero ir del tema, pero en Alemania, cuando se trató de explicar el tema, el problema del fascismo, hubo un famoso historiador que fue Ernst Nolte, que lo que dijo como explicación acerca del nazismo, su tesis fue que el nazismo en realidad había sido una reacción contra las políticas del comunismo y del estalinismo en los años 30. Y que entonces, por lo tanto, Hitler, si bien había cometido un horror, sus políticas habían sido políticas, no negaba, digamos, el holocausto, etc., pero había sido una reacción frente a otro mal que había sido el estalinismo. Y Macri de alguna manera replica esta tesis. ¿Por qué? Porque él lo que trata de mostrar es lo siguiente. Él trata de mostrar que todas las políticas que él lleva a cabo son en realidad una reacción contra errores cometidos en el pasado. Y en realidad la realidad es esta. Por más que hubiese gobernado el que hubiese gobernado antes de Macri, Macri hubiese seguido siendo neoliberal. O sea, su neoliberalismo no es una reacción contra ningún gobierno anterior. Es una convicción, es una defensa de intereses propios, que yo creo que, bueno, serán muy legítimos en el sentido de él, perfecto. Pero no puede plantear que eso es una reacción contra un gobierno anterior. Como que él tiene un papel reparador. Si ustedes se fijan en el lenguaje, utiliza un lenguaje quirúrgico. Es un enfermo que está en muy mal estado, hay que cortar miembros. Entonces, con eso, ¿qué quiere plantearle a la población? Todo el ajuste que yo hago, lo hago culpa del gobierno anterior. Si no, no lo haría. Y esto es una falacia. Es como Hitler. Hitler era nazi porque tenía una ideología nazi. Más allá de que hubiese existido el estalinismo. Macri es neoliberal desde antes que existiera el kirchnerismo, el populismo o los gobiernos anteriores. Entonces, Macri, por más que hubiera recibido otra herencia, entre comillas, hubiera aplicado las mismas políticas. Y acá viene lo más interesante. Los aspectos más criticables del kirchnerismo, que son justamente el tema de la primarización de la economía, seguir siendo un país extractivista, los va a profundizar. Entonces, esto es lo interesante del macrismo, que es lo que no se discute. El gobierno de Macri va a profundizar los aspectos más criticables del kirchnerismo y aquellos aspectos donde hubo logros, simbólicos, reales, no importa, donde hubo un cierto avance o ciertos logros, va a retroceder. Porque él podría cuestionar, si fuera honesto, el modelo de matriz productiva del kirchnerismo, que es donde el kirchnerismo hace agua en algunos aspectos. Y decir, faltó profundizar la industria. Pero no es eso lo que él plantea. Lo que él plantea justamente es tratar de hacer retroceder y responsabilizar de que Aranguren es neoliberal, de que él es neoliberal, responsabilizar a los otros. Y quitarse de alguna manera el peso del ajuste y hacer caer ese peso sobre el gobierno anterior. Cuando si uno analiza, en el año 1998, pongan YouTube, Macri decía que Menem es el salvador de la patria. Entonces no, y que las políticas de Cavallo son las políticas salvadoras de la patria. Entonces, ¿qué habla de que lo está haciendo por lo que le dejaron? ¿Sí? Y a mí me preocupan mucho las apelaciones quirúrgicas. Porque eso nos recuerda, ya sabemos a qué gobiernos. ¿Qué decía Videla? El cuerpo enfermo, hay que amputar. Y esa cuestión como que ellos vienen a reparar. Una cuestión como profética, como que ellos son un profeta bíblico, que bueno, tienen que hacer un trabajo sucio, pero bueno, pobres, se tienen que inmolar por nosotros y hacer el trabajo sucio. Pero ellos no lo harían. No, lo tienen que hacer por lo que le han dejado. O sea que además son víctimas. Son víctimas de pobres, de lo que le dejaron, por eso ellos son, por eso lo pone Aranguren, por eso pone, tiene de asesores a Melconian, ¿sí? Es realmente una gran falacia que lo que hay que hacer es ponerla a prueba críticamente, decir, bueno, realmente, si Macri hubiera recibido otro gobierno, o digamos, otra herencia, entre comillas, ¿hubiera cambiado sus políticas? No. De hecho, por eso insisto, hay que ir a Vargas Llosa, y por algo Vargas Llosa lo felicitó. Hablar de Vargas Llosa, realmente, a mí me... No es santo de mi devoción Vargas Llosa, pero de todas maneras hay tanto para conversar, tanto para hablar. El inmovilismo también, el inmovilismo que ha tenido la sociedad, el inmovilismo que ha tenido los sindicatos. Estos sindicatos que vinieron a hacerle cuántos paros a Alfonsín, cuántos paros a los mismos gobiernos de los Kirchner. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno? ¿Qué pasa en eso? Yo creo que, bueno, ahí la sociedad es como que no es monolítica en ese aspecto. Entonces, yo creo que por un lado es cierto, los sectores sindicales, ya sabemos lo que están haciendo. Creo que sería redundante hablar sobre lo que son las burocracias sindicales en nuestro país, el entreguismo que están generando. Lo vemos en la provincia de Mendoza también, bueno. Pero me parece que si bien, por un lado, tenemos este aspecto de los sectores sindicales, yo creo que por otro lado la sociedad, no diría que está movilizada, como se utilizaba el término en los años 60 y 70, pero el resto de la sociedad es una sociedad donde hay muchos anticuerpos contra este tipo de políticas. Si uno va a los barrios, si uno va... yo en eso no sería tan pesimista. Creo que, bueno, las cúpulas sindicales, bueno, ya sabemos y podemos prever qué tipo de políticas van a tener. Pero yo creo que el gobierno se va a encontrar con un serio obstáculo, que son los movimientos sociales, que aunque nos olvidemos una generación, porque 12 años es casi una generación, de jóvenes que han crecido con otro discurso, con otro lenguaje, que se han acostumbrado a otras cosas, que, ojo, podrían haber sido mejores, sí, seguro, el gobierno anterior podría haber hecho muchas más cosas, pero yo creo que en ese aspecto hay un cambio cultural. Hay un cambio cultural de jóvenes y que, insisto, jóvenes, y acá viene el tema interesante, jóvenes que muchos de ellos no son kirchneristas, que nunca votaron al kirchnerismo y que eran muy críticos del kirchnerismo. Si nosotros pensamos la historia de Rodolfo Walsh, cuando escribe Operación Masacre, él dice: yo soy antiperonista, estuve a favor del golpe, y la dinámica histórica de Argentina lo volvió peronista. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cuántas personas que eran antikirchneristas no van a sufrir el proceso Walsh en este país? ¿Sí? Porque capaz que el 10 de diciembre de 2015 eran antikirchneristas, pero en el 2019 no sé qué van a pensar. Entonces, muy, muy interesante ese aspecto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar? Porque es muy, muy fascinante en ese la sociedad cómo va evolucionando. Walsh decía: a mí solo me interesa jugar al ajedrez. Decía: yo era un hombre burgués. Él mismo se definía. Y en los años 70, ¿quién era Walsh? ¿Y qué pasó en el medio? Hay que preguntarse. ¿Qué programa? Lo están diciendo, lo están diciendo. Qué gran programa. Los saludo por el programa que estamos llevando adelante. Lo están mandando algunas consultas y ya la vamos a ir a planteársela, Juanito. Vamos a un tema musical para ir, ¿no es cierto?, rompiendo el hielo, porque te quedas con todo este realmente a analizar, a programar. Tarea para la casa. Vamos con un tema musical. Bueno, veníamos de escuchar todos juntos del grupo Los Jaiba, este grupo extraordinario, este grupo chileno. Bueno, nos mandaron una preguntita. A ver, vamos a buscar acá, a ver si abre el celular. Vamos, estas cosas fallan cuando uno menos la espera. Acá está. Valeria de Godoy Cruz. ¿Qué análisis tienes respecto a los casos de corrupción de este gobierno? Por ejemplo, dice Correo Argentino, Avianca, etcétera, uh-huh, etcétera. Bien. Panamá, y podríamos poner dólar a futuro. Podríamos poner mucho más. Bueno, en realidad, como sabemos, en todos los gobiernos hay casos de corrupción. Por eso la pregunta general habría que ir a casos concretos. Pero más allá de los casos concretos y de tener un discurso moral, yo creo que acá es importante no caer en la cuestión moralista. Lo que yo creo respecto del caso del Correo Argentino, por ejemplo, que fue uno de los más resonantes, es que si uno analiza cómo la familia Macri o el clan Macri hizo su fortuna, la hizo básicamente con negocios con el Estado, con diferentes gobiernos democráticos, dictatoriales, básicamente con grandes condonaciones de deudas o licuaciones de deudas, con devaluaciones, etcétera, que lo favorecieron, con contrabando y con evasión fiscal. Es decir, esa han sido la metodología, y no estoy dando un juicio de valor, es decir, no es una cuestión moral, no estoy diciendo es un contrabandista en el sentido de acusarlo, sino que estoy describiendo cómo el clan Macri logró acumular su fortuna y la evasión fiscal. Lo cual está todo esto está probado, o sea, no es que esto es una acusación, sino que está totalmente probado que estos han sido la metodología con la cual Macri y su familia logró consolidar la fortuna que tiene. Entonces, si me preguntan por el caso del Correo, yo creo que está muy bien lo que hizo Macri, porque lo que hace básicamente es continuar con la misma política y con el mismo tipo de negocio que viene desarrollando de hace 40 años. Y si a vos algo te sale bien, ¿por qué lo vas a cambiar? Entonces me parece totalmente coherente lo que ha hecho. Es como si yo digo, bueno, y yo espero que Al Capone... Al Capone hizo dinero en Chicago con el tema de la ley seca, etc. Y esa era su metodología. Entonces me parece que en eso ha sido coherente. Ha continuado con su metodología. Lo que pasa que, bueno, ahora él está implicado porque está del otro lado del mostrador, como se dice. Es un funcionario, es el presidente, pero básicamente es totalmente coherente y esperable. Y lo interesante, y esto es muy interesante, que él, ante la luz que da que se da el suceso, o sea, el suceso llega a ser visible, él lo hace pasar como un error. Y en realidad no es un error. Está claro, es básicamente una estrategia que le ha dado mucho éxito y la que la quiere continuar, y que en el caso que lo descubran, básicamente, ¿qué hace? Rectifica, dice, fue un error, vuelvo para atrás. ¿Sí? Es como si yo entro a robar a la casa del vecino y le suena la alarma y le digo, pero discúlpame, yo en realidad, discúlpame, me vuelvo a mi casa. ¿Sí? Pero en realidad el hecho, si lo vamos a juzgar por la intención, es un delito. Pero insisto, un delito que responde a una lógica. No es que Macri hace esto porque está saliéndose de su esquema, de su contexto. Esa ha sido la metodología del clan Macri durante 40 años. Entonces me parece que si le ha dado buenos resultados, va a seguir aplicándola, obviamente. Mire usted, la presidenta, expresidenta o presidenta, según estos términos modernos de la Argentina, Cristina Fernández, se caracterizaba por una cosa: sus discursos eran realmente excepcionales. Uh-huh. No lo veíamos con apunte, no lo veíamos con nada, y ella relataba. Uh-huh. ¿Qué ocurre con eso que lo toma hoy el gobierno como que era solo relato? Bien. Bueno, en general, lo que se ha tratado de hacer con los fenómenos populistas, entre comillas, por eso a mí no me gusta utilizar el término, porque tiene una raíz peyorativa el populismo. Por eso decir que para mí el gobierno de Kirchner o Evo Morales no son populismos. Son otro tipo de gobiernos, podríamos decir, posneoliberales, o no sé qué terminología, por ahí todavía no surge la terminología para aplicarla. Pero el término populismo me parece que tiene una raíz peyorativa. Pero lo interesante es que los sectores, podríamos decir, dominantes en la Argentina, y en el resto de Latinoamérica también, pero puntualmente en la Argentina, ante la imposibilidad de explicarse el populismo, han tratado de dar la idea de que los populismos son relatos. Eso hizo la Libertadora con el peronismo. ¿Sí? ¿Qué era el peronismo? Era un relato, era toda una mentira, una puesta en escena. Perón era como un gran actor, Eva era una gran actriz. ¿Sí? Que lo que hicieron fue montar una escenografía, y con eso, ¿qué se niega? Se niega la objetividad de los procesos históricos. Es como que la gente está engañada por una puesta en escena que no es tal. Entonces, de esta manera es la forma de desacreditar cualquier fenómeno popular, desde el punto de vista político. Y básicamente el gobierno actual utiliza la misma metodología. Entonces esto fue un relato, todo esto, si la gente salió a la calle, o la gente apoyó, o votó, o se manifestó, porque está engañada por una puesta en escena. Nada es real, todo es un relato. Entonces primero subestiman a la gente de una manera realmente insultante, pero más allá de eso, quieren de alguna forma demostrar que los fenómenos populares no son tales, que no hay una objetividad, no hay una mejora en las condiciones de trabajo, nada, nada. Todo sigue igual, y peor inclusive, pero el relato hace que esto esté encubierto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que esto también es muy interesante. Genera el relato del no relato. ¿Qué es? Como nosotros no somos una mentira, nosotros somos realmente la objetividad, no vamos a tener relato. Y entonces, ¿qué hace Macri? Cuando tiene que poner una figura en un billete, trata de construir el no relato. Entonces pone un oso, pone las cataratas, la ballena blanca. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que trata de hacer es decir, si yo tomo postura y pongo a San Martín o a Belgrano o a la persona que sea, tengo que argumentar por qué lo hago. Y ya estoy construyendo un relato. Entonces lo que él plantea es el no relato. Y en realidad el no relato también es un relato. Es el relato del no relato. Es un relato tan o más relato que los que ellos critican. Y detrás del no relato, ¿qué está justamente? Está la aplicación también de políticas concretas, etc. Y en esto el gran constructor, entre comillas, porque podríamos decir constructor teórico del no relato, es Alejandro Rosichner. Alejandro Rosichner es, para los que tal vez no le suene tanto, es un asesor intelectual del presidente Macri, que básicamente plantea que el pensamiento crítico es malo para la gente, que discutir temas es malo porque lleva a la infelicidad, y que básicamente es pernicioso, que la gente lo que tiene que hacer es no discutir, tratar de no pensar, y uno dice, no, pero es cierto esto, yo por eso bajé de una entrevista que le hicieron en La Nación el 3 de diciembre del año 2016, donde él le preguntan qué es ideológicamente como asesor del gobierno. Fíjense lo que es la construcción del no relato. Entonces le preguntan, ¿usted, Rosichner, qué es ideológicamente? Y él dice, yo tengo una visión hippie. Vengo del rock, la marihuana. Mi formación es filosófica, pero después muy rockera y muy marihuanera. Y por eso al principio me sorprendió que sea tan fácil el trato con Mauricio, que venía de la ingeniería, el deporte y la empresa. O sea que acá vemos claramente cuál es el tipo de pensamiento. O sea, jactarse ideológicamente ser un marihuanero. Y más, después dice algo muy interesante para analizar. Dice, la marihuana a muchos nos aportó muchísimo y también hay otras personalidades que no se enganchan con la embriaguez. Mauricio no toma alcohol. Mucha gente toma un poco y se marea. Algunos no se enganchan con el mareo, a otros nos copa. Yo respeto mucho las especificidades de cada uno. O sea, esa persona es el asesor intelectual del presidente. Yo creo que es bastante preocupante. Porque, primero, que creo que es muy bueno para que para los padres que quieren que los hijos no fumen marihuana, les da un muy buen argumento a Rosichner. Pueden terminar como Rosichner. ¿Sí? Así que hace mal la marihuana. Claro. Pero, entonces, esto es la construcción del no relato. ¿Sí? No discutamos. Usted ideológicamente que yo soy marihuanero, soy hippie y soy buena onda. Y todo lo otro es un relato, entonces no discutamos, y además si discutimos se generan diferencias, se generan conflictos, entonces justamente para lograr esa felicidad lo que hay que hacer es adormecer a la gente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el adormecimiento? Bueno, en el caso de Rosichner puede ser estas apelaciones a la marihuana, al mareo, como dice él, en otros casos puede ser la televisión, los medios masivos, etcétera, pero todo tienen que ser una suerte de paliativos para que la gente no discuta, para que la gente no piense. Inclusive él lo ha dicho, en las escuelas yo les pido a los maestros, eso lo dijo Alejandro Rosichner, que terminen de generar en los chicos pensamiento crítico, porque eso lleva a la infelicidad. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, tendríamos tantas cosas que conversar. Los preguntan ahí qué pasa con los Panama Papers, que está todo en silencio. Yo creo que todo este relato que se ha venido construyendo con respecto a los Kirchner, todo este relato además ha salido mal, pues, porque cuando se busca al dólar a futuro se encuentra ¿a quién? A todos los amigos del presidente de comprar el dólar. Cuando se va en busca de las platas que estaban puestas, ¿no es cierto?, en los paraísos fiscales de los Kirchner, se encuentra a Macri. vamos con las mismas empresas de construcción, donde va la corrupción, que dice que de ahí se saca el dinero. Cuando se empieza a aislar firme también Calcaterra, o sea, siempre en todo lo que se ha querido investigar a los Kirchner están metidos la familia Macri. Exacto, y además hay otra cosa que me parece que es lo más importante. Por más que se descubra que el gobierno anterior cometió todos los delitos que ustedes se puedan imaginar, eso no niega las políticas de Macri. O sea, acá lo que hay que poner en cuestionamiento es esto. Perfecto, serán juzgados quienes sean responsables, pero eso no justifica el aumento del 1000% de la luz. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Por más que el gobierno anterior haya sido el gobierno más corrupto de la historia, por más que, como dice algunos personajes del macrismo, haya sido una asociación ilícita que tomó el gobierno, nada de eso justifica la transferencia brutal de ingresos, la erosión del salario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que lo que la gente hay que tratar de inculcarle es, tratemos de separar y tratemos de racionalizar este discurso. O sea, que el gobierno anterior haya sido, supongamos que haya sido el peor gobierno de la historia, que haya cometido todos los delitos, eso no justifica. Es como que Alfonsín hubiera dicho, bueno, yo voy a matar, como los militares mataron 30.000, y bueno, yo mataré 10.000, pero maté menos que los... O sea, no tiene nada que ver como argumento. Y además es una excusa para aplicar políticas con las cuales Macri está convencido. Macri es un neoliberal, su familia está asociada a una serie de negocios y a una serie de lógicas que responden a esa ideología. Él está convencido de que el empleo público es empleo de baja calidad, y está convencido que el crecimiento de un país se logra concentrando los recursos en los sectores altos, porque el neoliberalismo considera que después se produce la teoría del trickle down, que es el famoso derrame. Y él está convencido de que el país, para crecer económicamente, tiene que concentrar los recursos en ciertos sectores. Eso está clarísimo. Y eso no tiene nada que ver qué gobierno hubo antes, qué gobierno hubo hace 40 años, qué gobierno habrá más adelante. En eso yo creo que él es un convencido. Y de hecho, esto es lo que yo creo que lo muestra claramente. Yo creo que gran parte de las personas que tienen un pensamiento humanista, vengan del cristianismo, vengan del judaísmo, y esto lo vemos en la figura del Papa, son contrarios a este tipo de políticas. Y no son kirchneristas, no son populistas, no son amigos de vudú. Son personas que, desde una posición humanista, tienen bien en claro cuál es el lineamiento ideológico y, podríamos decir, filosófico de este gobierno. Y eso no tiene nada que ver con los gobiernos anteriores, no tiene nada que ver con los casos de corrupción que puedan saltar de acá para adelante en relación a los gobiernos que han pasado. Y por eso yo creo que viene esta simplificación que trata de hacer el gobierno, que es, quienes no piensan como nosotros son populistas, son kirchneristas, porque no asumen cuál es la realidad. Y la realidad es que la sociedad es muy compleja y que hay sectores desde todas partes, ustedes fíjense y pregunten, sectores de la iglesia, sectores de otras religiones, sectores de los movimientos sociales, del socialismo, etc. Es decir, las personas que adhieren a un pensamiento humanista son contrarios a este tipo de política. ¿Cuál es el peligro? Que tal vez esa gente no se logra articular como un movimiento. Bueno, eso es otra cosa. A lo mejor no proponen una salida electoral. Eso no sabemos qué puede ocurrir. Pero queda claro que todos los que consideran que las políticas tienen que satisfacer necesidades humanas, aspirar a la dignidad del hombre, etcétera, son contrarios a este gobierno. Eso yo creo que está clarísimo. Vengan del sector que vengan. Así es. Bueno. Hemos estado charlando aquí en Allende la Cordillera con Juan Suriani, profesor, escritor y, sobre todas las cosas, un gran amigo. Vamos a un tema musical, ¿te parece, Miguel? Antes de que ya, porque ya estamos llegando al final. Llegando. Y para también reiterar un poco la actividad que vamos a hacer esta tarde allí en La Favorita, así como también lo que está sucediendo en el panorama político chileno. Vamos a un temita. Créete, pero es cierto, no puede actuar sin él. Bueno, oye, la verdad que esto de los amigos es cierto, uno tiene amigos de todo tipo. Yo tengo un amigo que lamentablemente nació con mala suerte, porque hay gente que nace con... el día que nos conocimos, que el pasado no cuenta. Pero, ¿qué quieres? No puedo dejar de envidiar todo aquello que fue tuyo antes de que yo lo fuera. ya sé que este verano tu mano buscará la mía y estaremos juntos en la arena tibia, pero esta alegría para que yo olvide que hubo otros veranos y en ti otra alegría. ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Amor que no vivimos, hay tantas cosas que perdimos. Ya sé que el mismo cielo nos mira y vamos paseando, que la misma brisa nos va acariciando. Siento envidia de aquellas caricias que por no ser mías yo voy añorando. ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Vivimos, hay tantas cosas que perdimos. Bueno, escuchamos a la Gloria Benavides. Qué bonito tema. Para aquellos que pintan canita ya, pues como yo, de que Gloria Benavides es una gran artista chilena. La bonita cuatro. Voz, la 4, porque después pasó a ser la 4 Diente trabajando con Don Francisco ahí en Sábado Gigante y después ya estuvo hasta en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Estamos conversando, pues. Con Anthony. Con Anthony. ¿Qué te estamos viendo? Don Juan Suriani, cuéntenos, a ver esta relación que pueda llegar a tener o que tendría, ¿qué pasa con Argentina en el mundo? Esta relación que puede haber, ¿qué pasaría? Bien. Bueno, uno de los eslogans del gobierno y de los sectores, digamos, que han generado esta suerte de sentido común acrítico, es que Argentina estaba fuera del mundo, ¿sí? Entonces uno veía y decía, bueno, tendrían que hacer mapas nuevos donde no figurara Argentina, ¿sí? Cortarlo ahí a la altura de Tarija, ¿sí? Sacarlo ahí en el Río de la Plata y sacarlo a Argentina porque no estaba dentro del mundo. Ese fue el discurso. Y lo interesante, por eso lo interesante a veces de tratar de contrastar esta serie de ideas que se repiten sin reflexionar al respecto, es que en la memoria colectiva de Argentina, los momentos en que hemos estado más desvinculados del mundo no están asociados a momentos históricos tan nefastos. Por ejemplo, la neutralidad de Irigoyen en la Primera Guerra. A Irigoyen lo trataron de arrastrar los medios, los intelectuales liberales de la época, a declarar la guerra en contra de Alemania. Irigoyen se mantuvo en su tesitura, le decían, vas a quedar fuera del mundo, porque Argentina, ¿cómo puede ser? Y no solo eso, Irigoyen no participó en la guerra, Argentina tuvo un gran éxito económico gracias a no haber participado, e inclusive Irigoyen después criticó la Sociedad de Naciones, que después fue un fracaso, desde una posición justamente de quedarse fuera del mundo. Pensemos en la década del 30, con la famosa crisis económica, Argentina queda aislado comercialmente y empieza a desarrollar su modelo industrialista. Los sindicatos empiezan a crecer, se producen migraciones internas, toda una transformación de una nueva Argentina que fue producto de estar desvinculado del mundo. Pensemos en la época de Perón. Entonces, lo que hay que preguntarse es, primero y principal, ¿siempre estar vinculado al mundo es positivo? África, por ejemplo, se vinculó al mundo a través de la trata esclavista. Entonces, no creo que para los africanos estar vinculado al mundo sea provechoso. Y segundo, ¿qué significa y en carácter de qué estar vinculado al mundo? ¿Sí? Ser un productor de materias primas, ser un país que se endeuda, ¿cuál es la lógica de estar vinculado al mundo? ¿Sí? En la época de la dictadura militar, por ejemplo, había una vinculación al mundo occidental, supuestamente, pero desde el punto de vista científico aquí no entraban libros, no se podían reformar los planes de estudio. Entonces, habría que preguntarse, primero, ¿es ventajoso estar conectado al mundo, como dicen algunos? Y segundo, ¿en carácter de qué nos vamos a conectar al mundo? ¿Sí? El tema de Malvinas, por ejemplo, eso. El tema de ir y pedir perdón a los capitales españoles. ¿Sí? Ir y pedir perdón. De última se pide perdón en nombre de las personas, en nombre de las tragedias históricas. ¿Sí? Pero yo nunca he visto a alguien que pida perdón a Repsol, solamente este gobierno, pedir perdón. Cuando además en Argentina sabemos que la aplicación de esas políticas dejaron 30% de pobres. No es que acá nos hicimos millonarios gracias a Repsol y ahora hay que pedirles perdón. Entonces hay cosas que realmente no cierran en el discurso y que la gente tiene que plantearse y decir, bueno, realmente estar vinculado al mundo, hagamos memoria. ¿Ha sido mejor para la Argentina con Martínez de Hoz cuando nos vendían los productos de Taiwán y cerraban todas las industrias? ¿Fue mejor estar vinculado al mundo en la época de Menem? ¿Realmente a mí me favoreció? Como dijo en aquel famoso discurso de Perón, que hablaban del dólar, y dijo, ¿alguien ha visto alguna vez un dólar? ¿Sí? Que esos son temas que se imponen y que la gente se convence de que el problema argentino es no estar vinculado al mundo. Y uno le pregunta, ¿y usted dónde trabaja? Y yo trabajo. ¿Y usted viaja al exterior? No. ¿Y usted tiene dólares? ¿Compra dólares? Y entonces es realmente un discurso totalmente impuesto. Y ese es un discurso muy propio de un país periférico, acomplejado, porque nuestros intelectuales inclusive han sido grandes acomplejados respecto de la situación de Argentina en el mundo. Entonces siempre fijándonos, ¿qué dicen de nosotros? ¿Sí? Pratt Guy, mejor ministro de Economía del mundo, fue una revista británica y lo mostraban orgullo, al mes lo echaron. Entonces voy a decir, realmente son fantochadas, porque aparte vincularse al mundo no es la solución y para las regiones periféricas no lo ha sido. Bueno, estamos llegando al final. Juanito, nosotros le agradecemos enormemente de que esté acá con nosotros. Espero que lo siga visitando. Sí. ¿Algo más que quiera decir? ¿Nos quedan un minutito? ¿No? Nosotros le damos las gracias, Benito. Gracias a ustedes. No, por favor. Realmente que esto sirve para poder empezar a despertar la gente que está media adormecida todavía echándole la culpa a la vieja herencia. Por favor. Con este pensamiento acrítico, que nos hace este sentido común que todo, en cierto modo, cuando vemos las noticias, como decimos en Chile, no es noticia, sino las noticias, nos va quedando un poquito, persevera y triunfará, decían por ahí también, y nos queda, en definitiva cuenta, terminamos repitiendo lo que no nos conviene, pero lo hacemos. Será no un adiós, sino un hasta luego. Juanita de la casa, no invitar, ¿no? Por supuesto que sí, con otro análisis. Le damos las gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, estamos aportando desde aquí. No somos tan hegemónicos todavía, pero con el tiempo lo seremos. No, pero tengo que seguir conversando con respecto a todos los temas que pasan en la Argentina y en el mundo. Hoy día, ¿a qué hora, Verónica, ahí en La Favorita? A las 5 de la tarde. ¿Dónde? En la Biblioteca Popular Fuente de Sabiduría, enfrente a la Plaza Liar. ¿Qué van a hacer? La única calle que tiene adoquines del barrio, en esa. Mira, no podemos decir ya la única faltada, porque acuérdense que ya faltaron varios barrios. Pero allí vamos a estar haciendo el cambio de domicilio electoral. Recordemos que los chilenos este año votamos en la Argentina, pero para Chile. Por primera vez, una cuestión histórica, yo siempre lo digo. ¿Histórica por qué? Porque por primera vez muchos de los chilenos vamos a votar en la vida. No necesariamente en Chile o en la Argentina. Gente como yo, primera vez que voy a votar, primera vez que me voy a sentir ciudadana de algo. Así que la inscripción de este cambio de domicilio electoral se harán allí a las 5 de la tarde. Estarán nuestros cónsules presentes para cualquier consulta también que quieran hacer. A no olvidarse llevar la cédula de identidad. Y así aunque esté vencida, ¿eh? Aunque esté vencida, la cédula de identidad puede estar vencida un año, igual se puede inscribir en los registros electorales, igual puede hacer el cambio de domicilio. Nosotros los mayores, los chilenos, vamos a cambiar domicilio, los hijos de chilenos van a inscribirse por primera vez en los registros electorales. No importa que no hayan ido nunca a Chile, ¿quién va a decidir al final de qué, cuándo y cómo van a votar? Va a ser el CERVEL, no nosotros, ni el consulado, ni nadie, sino que el CERVEL en Chile. para que se entonces para los hijos de chilenos y nietos y cambio de domicilio electoral para los chilenos residentes aquí en la provincia, en La Favorita a las 5 y de esta manera todos los fines de semana en distintas poblaciones. Ya pues, un gusto estar con usted, un gusto estar con Juanito Suriani, un gran profesor, el que lo tenga por ahí, de muchos deben estar diciendo, ah, mi profe, lo escuchamos acá porque siempre los pasa por ahí. Así que los vemos la próxima semana. Un agradecimiento acá a nuestro máster en la operación, ahí los controles. Nuestro compañero que me olvidé el nombre. No, ¿cómo te va a olvidar? No. Eduardo, un abrazo. Ahí canto. Estamos. Un besito grande para él y será hasta el próximo domingo en esto que hemos de llamar Allende la Cordillera. Piensa en el futuro, toma una resolución, que el amor es lindo pero sin la corrupción. El reino animal nunca comprendió que la inteligencia lo iba a exterminar. Y la ecología grita día a día, se mueven los ríos y también el mar. Alerta a todos los animales de aire, mar y tierra.